Electro Rock. La dosis nacional de adrenalina que tus oídos estaban necesitando. Electro Rock. Todos los jueves de 17 a 19 por Futura 90.5.